La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Hola, hola, hola, hola. Me río porque me hace reír. Estoy con Damián y es un hombre que me hace reír. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Acá estamos en vivo por FM Box, tu radio, 102.9. Podés llamarnos, dejarnos tu WhatsApp en el 11-64-007-047 o también podés escribirnos al 11-5978-4514. En un ratito vamos a estar en vivo en Instagram, todavía no. Hoy vamos a hablar de la abuela materna y quiero que me escriban y me cuenten cuando estemos en vivo en Instagram sus historias, su relación con esta persona tan especial en nuestras vidas. La conozcamos o no, la hayamos conocido, la hayamos disfrutado o no, es muy importante y ya vamos a ver por qué. Vamos a contarnos por qué tiene tanta importancia la abuela por parte de mamá. Y estamos acá con todas las ganas de escucharlos y de que nos escuchen para acompañarlos a atravesar este proceso, que es hacia vos mismo, a ese lugar tan difícil, que cuesta, que da vueltas y vueltas y vueltas, pero siempre termina adentro del corazón de cada uno. Y estoy sola hoy, no tengo compañía, porque voy a tener compañía en las próximas semanas, toda gente diferente, pero estoy con Damián, porque sin él la radio no es nada. Tiene sus talitas auspiciadas por Autoservicio Don Tito. Un beso para Diego, gracias. Y también traje, mirá, ¿cómo se llaman estas para vos? Tutucas. Tengo ganas de comer unas tutucas. Estamos tomando mate. Y estamos acá para vos, para todos. En un ratito me uno a Instagram. Pero antes, para hablar del amor, la vamos a escuchar a ella. Un tema que nos gusta a Damián y a mí, que nos encanta. Y para que ustedes se vayan sentando, se vayan poniendo a tono y comenzamos a transitar este recorrido hacia el útero de la abuela. A ver qué pasaba ahí. ¿Por qué tenemos que ver con eso? ¿Estás listo? ¿Seguro? Obvio. Bueno, la escuchamos. Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar arrepiento. Nunca estuve así de contento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Suave y fragante. Amor, puede hacer polvo el diamante. Cantando sin pensar hasta cuándo. Ah. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Suave y fragante, amor, vuelve a ser polvo el diamante. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y acá estamos en vivo, en directo, y vamos a abrir el programa desde Instagram, a ver quién se une en Instagram. Espera que voy a acomodar. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola San. Vamos a abrir el programa con esto que me regaló San, que justo se conectó, que dice: ¿cómo van a convencerme de que la magia no existe? Miren qué hermoso. Lo regaló ayer San cuando nos reunimos con las chicas. Me encantó, me encantó. Lo voy a poner en mi oficina, en un portarretrato, porque nos tenemos que convencer que sí, que la magia existe, porque existe en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Está Patri, está Ceci, está Sandra, y ya estamos llenos de magia. Miren qué lindo. Y acá estamos para hablar de la abuela materna. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Porque no confío mucho en el operador. A veces me hace boicot. No sé por qué, pero me hace cosas raras. ¿Se escucha bien? Bueno, me alegro. Y estamos para hablar de la abuela materna. cómo y por qué, ¿no? ¿Por qué la abuela materna? ¿Por qué es tan importante? Es tan, tan clave, ¿no? Tan clave, porque es el traspaso de información genética y de los programas que tenemos cada uno de nosotros. Cuando estamos, cuando nuestra mamá está en el vientre de nuestra abuela materna, se forma nuestra madre. Y con nuestra madre se forman los óvulos, que son aproximadamente 2 millones, que después vamos a hacer cada uno de nosotros. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, la información de la cabeza del espermatozoide entra, pero no entra a la colita. Y en la colita está la información de la mitocondria. Quiere decir que solo nos queda la información del óvulo de mamá que creció dentro de la panza de la abuela. Y esa información está cargada de ADN y está cargada de historias. Y entonces cuando mamá era un bebé que estaba formando sus ovocitos, estaba dentro de la panza de la abuela. Esos 2 millones de óvulos que después fuimos uno de que esos óvulos fuimos nosotros, está cargada de esa historia. Lleva el nombre nuestro. Entonces ese óvulo lleva la información de la abuela. Y a veces pasa que nos parecemos mucho o tenemos historias o todo lo que la abuela sintió, vivió y cómo lo vivió en ese embarazo, antes de quedar embarazada, incluso 9 meses antes. Si era deseado, si no era deseado, si se sentía protegida por nuestro abuelo, si tenía necesidades biológicas, si las tenía cubiertas, eran otras épocas, no había ecografías, no había nada, no porque seamos viejos, sino porque la ciencia avanzó mucho en los últimos años, pero no tanto 50 años atrás. Yo tuve una abuela materna muy joven, tenía 40 años cuando yo nací, mamá tenía 20. Y sin embargo no existía mucho para saber mucho del bebé. Toda esta información queda grabada, improntada, ¿no?, en la célula del feto, y llevamos esa información dentro nuestro. Y si ustedes alguna vez escucharon, a veces se habla de saltar generaciones, o que tenemos los ojos de los abuelos, o que tenemos la forma de ser desigual, se para igual, tiene los ojos de la abuela, se parece mucho a su abuela materna, y eso es porque es muy fuerte la información, la carga de información que tenemos. No así de los abuelos paternos ni del abuelo paterno, tienen otras funciones del abuelo materno. Sí, es también quien nos generó la vida a través de esa vida que le dieron a nuestra mamá. No importa si nosotros somos hijos biológicos, adoptados, no importa si la conocimos o si no la conocimos. Sí importa que tengamos presente que esa abuela tuvo en su panza a nuestra madre y en su vientre se generó ese óvulo que hoy lleva nuestro nombre. ¿Y para qué necesitamos esto? ¿Para qué necesitamos saber? Porque a veces nos pasan cosas que no es. Hola Marce, yo también les mando un beso enorme a todos, a mis nenas y a todos. Los quiero un montón. Ya nenas que son mujeres. Un beso para todos, para Coco, para las chicas, para todos. Entonces, cuando hablamos de la mamá de nuestra mamá, no pensemos solamente en la abuela. No pensemos solamente, ay, no la conocí, la conocí, era mala como la peste, era buenísima. Yo quería más a mi mamá, a mi abuela que a mi mamá, van a decir muchos. O para mí mi abuela fue muy importante, o no. No pensemos solamente en mamá, abuela, bisabuela. Pensemos en mujeres, en el linaje femenino. Que esas mujeres son las que nos dieron vida. Y si soy hombre, también tengo que pensar en esa abuela materna, porque en su vientre se hizo ese óvulo que después sos vos, que sos varón. No importa que no seas varón, que no seas mujer. Tenés que recordar que venís de una mujer. Es muy importante esa situación, que la tengamos clara. La conocimos, no la conocimos, la quisimos, no la quisimos, me hablaron mal de ella, me hablaron bien, no nos importa. Eso no nos importa. Nos importa que estamos hechos de su historia, y que es importante. Antes de decir esto, Yo le consulté a una persona que quiero mucho y que admiro mucho, que es Virginia Martín, que es una médica ginecóloga especializada en medicina reproductiva. Yo sé de la capacidad jerarquizada que tiene Virginia para contestarme esto en pocas palabras. Y ella me dijo que para la ciencia, ¿no?, las células, la mitocondria, esto como le digo, las mitocondrias, son como las organelas que dan energía a la célula y que tienen un ADN. Que ese ADN nosotros lo heredamos. Por ejemplo, me explicó que las abuelas de Plaza de Mayo usan para identificar a sus nietos el ADN mitocondrial, que sería el que ellas transmitieron a esos niños desaparecidos, ¿sí? A través del ADN mitocondrial, ellas saben si esos hombres ya o mujeres son sus nietos verdaderos. Y ella me comentaba que en el imprinting, que sería como el ADN nuestro, que tenemos un genotipo, un ADN, se sabe científicamente que lo que le pasa o el ambiente modifica, lo que le pasa a la persona o el ambiente donde está esa persona modifica ese ADN. Entonces, sí podemos decir que tomamos de generación en generación aquello que le pasa a nuestra abuela, porque ella puede haber vivido en el campo, puede haber vivido en una guerra, puede haber vivido en una situación que nosotros desconocemos. Entonces no entendemos o no la vivimos, no sabemos qué es pasar hambre o qué es pasar una guerra o qué es pasar una vida en el campo o qué es pasar una vida lejos de alguien o quizás no tuvo una vida linda o sí y heredamos eso, no solo los ojos, no solo el color de la piel, sino que también heredamos esa historia. Entonces científicamente también la abuela en la parte del ADN mitocondrial tiene esa información que cargamos todos. Entonces cuando vemos a estas abuelas nuestras, a nuestra abuela materna, a esta mamá que tuvimos, sea quien haya sido, necesitamos reconocerlas como mujeres, como nuestro linaje de mujeres. No importa el rol que les hayan asignado, las tenemos que imaginar niñas, qué soñaban, qué deseaban ser, qué se les impuso familiarmente, por ser mujeres, qué tenían que hacer, porque capaz que estaban destinadas a cocinar o a limpiar o a atender a sus hermanos menores, qué rol cumplían, si soñaban con ser algo. Por ejemplo, mi abuela materna era patinadora artística y así lo conoció mi abuelo, patinando, él también, esos que levantan la pierna y patinan. Y bueno, a mí me encanta esa historia, es decir, y me encanta patinar, es algo que me parece hermoso, hermoso. Me he dado muchos golpes patinando, me he tirado por la barranca de Almafuerte, de Constitución, y he quedado bastante rota en mi infancia con Mimi, nos tirábamos así. Y hola Paula, hola, estamos auspiciados por Paula y Diego de Autoservicio Don Tito. Ahí están haciendo ruido con las talitas de Don Satur. Y hoy Diego, que miren lo que me trajo Diego hoy. Se lo iba a llevar a Ida, que viene mañana, la chamana, pero no, lo traje para Damián. ¿No lo abriste, da? ¿Porque estás con los salados? Bueno, acá estamos, con Autoservicio Don Tito. Que si lo quieren llamar a Diego y hacer un pedido, puede ser que lo hagan en Villa Kramer, Villa Alcira y Nuevo Quilmes al 11 51 17 3808. Le hacen un pedido y ahí seguro, seguro que va corriendo, porque yo no sé cómo hace, pero le haces un pedido y es tipo Superman. Llega enseguida. Y bueno, acá hablando de las abuelas maternas, no sé, Pau, me parece que vos tenías, que Don Tito era tu abuelo, ¿no? Y me parece que vos tenías la verdulería que tenía el nombre de tu abuela, ¿puede ser? ¿Era tu abuela materna o paterna? Porque estamos hoy hablando de esta abuela materna con la cual compartimos información, seamos hombres o mujeres, nos hicimos dentro de su vientre. En el vientre de la abuela, mamá estaba formando esos 2 millones de ovocitos que uno de ellos lleva nuestro nombre. ¿Cómo era que se llamaba tu abuela, Pau? Mi abuela se llamaba Coralia. Era un nombre súper raro. Era el nombre de una novela, me había contado. Claro, mirá, Blanca Amelia le habías puesto por paterna y materna. Bueno, en este caso, la información que vos y tus hermanos tienen en el ADN también tiene, por supuesto, de la abuela paterna, pero la impronta y tu mamá formándose dentro de ese ser que era la abuela Amelia, ahí nacieron todos los óvulos de los hijos que tuvo tu mamá. Y hay que ver qué vivió la abuela, cómo fueron los días de la abuela, no solo embarazada, sino la vida que tuvo, y qué cosas tendemos a repetir y qué cosas no queremos repetir y qué cosas sí nos gustaría, ¿no? A mí, por ejemplo, el talento de mi abuela por la cocina, que lo heredé porque invento cosas y cocino y me gusta. Solo de verla cocinar, que nunca medía nada, sino que hacía la comida y la hacía. También así nos embuchaba, ¿no? Porque nos daban. Mira, ¿viste? Vos sos el clon de Amelia. Entonces hay que averiguar qué historia tuvo la abuela Amelia para saber si vos estás repitiendo lo bueno o lo bueno y lo malo. Y lo que te hace sufrir, poder cambiarlo, ¿no? Poder cambiarlo en decir, abuela, esto es tuyo, esta información es tuya, no es mía. Este dolor no es mío. No es ni mío ni de mamá. Por ejemplo, en cuestión parejas, en cuestión de repetir una historia de hijos, o en repetir una historia de parejas truncadas, o de divorcios, de tantas cosas puede haber vivido la abuela. Por ejemplo, mi abuela tenía embarazos de alto riesgo. Mi mamá, mis tíos pesaban como 5 o 6 kilos y creo que perdió 2 o 3 bebés. Y nada, siempre estaba muy, muy, muy, muy apegada a sus hijos varones, era muy varonera, muy, muy de los varones, entonces era como que mamá quedaba más relegada para el padre, pero sí se notaba que mamá, que era la mayor, había sido sumamente cuidada, hermosa, tal cual la habían soñado, ¿no? Hermosa, perfecta, delicada, como que se destacaba eso en ella. Pero ella siempre tiraba para los varones, siempre. Y bueno, nosotros nos quedábamos con la abuela porque mamá iba a la escuela, que era maestra, a trabajar, y nuestra abuela marcaba prácticamente el día que teníamos, la comida que comíamos, o nos hacía, no sé, mi abuela me hacía el huevo ese batido con oporto porque te engordaba, viste que le ponían azúcar, te daban yema que hoy te dicen, ay, estaría muerta. Bueno, cuando éramos chicos no pasaban esas cosas. Nadie se moría por comer nada ni por chupar nada del piso. Entonces vivíamos un poco más libres. Entonces, ¿qué hacemos con esas abuelas maternas? Como le pasa a Paula, que es el clon de su abuela, o como me pasa a mí, que me encuentro haciendo cosas que hacía mi abuela y digo, no, por Dios, y después digo, no, sí, está buenísimo. Tenemos que imaginarlas adolescentes, jóvenes, llenas de vida, llenas de fuerza, a mamá, a la abuela, a la bisabuela, a todo el linaje femenino, a todo el linaje de mujeres, sin roles, no importan, enamoradas, estudiando, trabajando, rebeldes, sumisas, capaces de comerse el mundo. Por ejemplo, mi bisabuela paterna era empresaria. Y mi bisabuela materna era bravísima, bravísima, la abuela Julia. Tenía su carácter, una virginiana bravísima. Y bueno, después me toca a mí sostener pareja de Virgo o cosas así parecidas por tener dobles de mi bisabuela, ¿no? Y no falla, te puedo asegurar que no falla. Hay que estar para padecer los dobles de Virgo, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa con esto de la abuela? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que imaginar? Bueno, esto, saber, averiguar sobre su historia. En cuanto nos pongamos a pensar, seguramente nos va a llegar mucha más información. Si mamá, si tenemos la posibilidad de tener a mamá viva, preguntarle sobre la abuela o preguntarle a alguien que la haya conocido o empezar a buscar fotos, y automáticamente, como mágico, empieza a venir info. Viene info, viene info, viene info. O te cruzas con alguien y te dices, ay, yo conocí a tu abuela y sos igual. O ay, yo me acuerdo de tu abuela porque a mí me pasó que mi abuela era compañera de banco del abuelo de un compañero de mi hijo del colegio. Entonces era re loco, porque es decir, mi abuela compartió el banco con el mismo chico que mi hijo compartía el banco en la primaria. y en el jardín de infantes, no, no en la secundaria, pero sí ahí, de Seconi, que le mando un beso enorme a Máximo. Y bueno, en su momento, cuando Gustavo Seconi estaba vivo y vino a atender a mi abuela, porque mi abuela estaba en cama, le preguntó, ¿sos algo de Seconi? Y él le dijo, soy el hijo. Y dijo, yo era quien, la que me sentaba con tu papá. Y él la estaba atendiendo como cardiólogo, el hijo del hombre que se sentaba con mi abuela, del nene que se sentaba con mi abuela en la escuela. Y bueno, y así no es casual, ¿no? Nada es casual. La vida es increíblemente causalidad. Es causa y efecto. Así que vamos a seguir hablando de esto. Bueno, dale, lo podemos hacer. Y me contás y te preguntás y te anotás qué cosas estoy repitiendo de mi abuela que me gustan y qué cosas estoy repitiendo de mi abuela que no quiero repetir. Y agradecerle esa vida, esa fuente de vida que nos dio primero a mamá, después a nosotros, seamos hombres o mujeres. Te agradezco por esta vida que me diste, pero tus problemas, tu historia es tuya. No es mía. Antes del final del programa vamos a hacer una meditación para el linaje femenino, pero sobre todo para la abuela materna. Le vamos a agradecer a esa abuela materna sin necesidad de perdonar nada, sin juzgar. Es importante que este amor que sentimos no se juzgue, y si no sentimos amor tampoco. Está bien así. Vamos a ir pensando, vamos a ver quién, a ver qué dice acá. Buen sábado, se unió. Hola, Aida. Mañana viene Aida, nuestra chamana, viene a Quilmes. Así que quien quiera conocerla, me escribe y saca turno con Aida. Ya para mañana casi no queda, pero bueno, para más adelante. Ella, con su sabiduría ancestral, que también heredó de su abuela, ayuda a la gente a que le vaya mejor, a que se ordene un poco la cosa, ¿no? Y usa elementos naturales de la tierra, como es el chamanismo, ¿no? Todo natural, a dónde volvemos y de dónde salimos, ¿no? Con los elementos, como esa película nueva que hay de Disney que me muero por ir a ver y nadie me quiere acompañar, Elementos, que ahora está en la cajita feliz, pero yo la quiero ir a ver. Hola, Vale, ¿cómo estás? Vale también, la mamá de un nene que era alumno de mi jardín, allá en Solano. Te mando un beso grande, un beso a Gon, un beso a todos. Acá estamos conectados y seguimos. Y a ver con qué nos sorprenden, nos vamos a ir acomodando para seguir charlando sobre este tema. Hoy tengo cartas, tengo el tarot del Arcángel Miguel, y también tengo este que me encanta, de las Magas Ilustradas, que es el tarot común, pero bueno, tiene otra parte mágica, ¿no? Que dice, hay otras maneras de volar, no solo con escobas mágicas. Y bueno, es como que te lleva a otra descripción y a otra fórmula de los arcanos que van saliendo. Tengo de todo, traje de todo. Traje también Los Ángeles. Miren qué lindas estas, que las adoro. Adoro estas cartas de Los Ángeles, las amo. Ahí las ven. Esas también te dan un mensaje y me encantan. Las voy a usar hoy. Y el Arcángel Miguel también, que nos va a decir qué nos pasa, por dónde andamos. Me vine súper equipada. ¿Con qué me vas a sorprender, ¿no? A mí? Aparte de... Dale. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Casualidad nos vuelve a juntar 10 años después. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. ¿A después todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar. Magia. Seguinos en Instagram, @marumoyo. @marumoyo. Seguimos en FM Box, tu radio. Hace mucho que no digo esto. Hace como una semana. En vacaciones no vengo, ¿no? ¿No es vacaciones? Ah, no, es receso. Se llama receso escolar. No son vacaciones, así que no se hagan las vivas. Acá van a venir. Vamos a hablar sobre la ansiedad el jueves que viene. El jueves que viene. El jueves que viene. Y él me dice, ¿cuándo se pone ansioso? Es re inteligente, Dami. No parece, ¿eh? Te digo que no parece. Pero para mí que lo heredó de su abuela materna. Estoy segura. Después vamos a hablar de la ansiedad. Va a venir Alberto. Ya les voy a contar quién es Alberto en su momento. ¿Quién es Alberto? Bueno, ya vas a saber. Ya vas a saber. Un nuevo compañero. Después va a venir Ariel el otro jueves, que calculo que es el Día del Amigo, y vamos a hablar de la glándula pineal y la conexión que vamos a hacer el día 29 y 30 de julio con Ariel en Quilmes. Así que podés ya anotarte, está todo subido a las redes. Ya estamos con la inscripción para hacer la conexión con la glándula pineal. Y todo lo que eso conlleva lo vamos a hablar con Ariel el 20 de julio, el Día del Amigo. Vamos a estar acá en vivo hablando de esa bendita glándula que no sé con qué nos conecta, pero que seguro, seguro que nos conecta con lo mejor. Que va a ser 29 y 30 de julio. Recuerden que el 28 de julio es mi cumpleaños y recibo regalos acá en la radio. El 27 ya los puedo recibir, no importa que sea un día antes, los abro el 28. Y después a la semana siguiente, para el 27 viene Juliana, que vamos a hablar de astrología, de tarot. Así que tenemos todo el mes copado. Y bueno, después el mes que viene veremos. Agosto es agosto. Julio es mi mes. Y agosto es el mes de todos los virginianos benditos. Que ya iremos saludando a medida que lleguen esos días. Que me rodean y que hacen de mi mundo un mundo más ordenado. Pero también más difícil. Y también es el cumpleaños de mi hijo, que es leonino, y que no sabe todavía si va a estar con mami o va a estar en Bariloche con chicas. Pero bueno, el 6 de agosto veremos a dónde está el nene, que cumple 18. 18, qué linda edad, qué linda edad, qué linda edad. Un beso a Abril, que fue su cumpleaños, cumplió sus 18, la amiga de mi hijo, un beso grande. El sábado a la fiesta de Abril. Y bueno, que la disfruten mucho. Están todos ansiosos por la legalidad, como dicen ellos. La legalidad, cumplen la legalidad. Ya empiezan las clases de manejo, el registro. ¿Qué hacían ustedes a los 18? Qué lindo, ¿no? Yo sí me acuerdo. Y estamos hablando de la abuela materna, esa abuela de la cual Alejandro Jodorowsky habla un montón y habla desde la importancia y dice lo mismo que les cuento yo, que en realidad es que de los ovocitos, esos 2 millones de óvulos que mamá tuvo, formó en el vientre de la abuela, uno lleva nuestro nombre y ese óvulo lleva la información de la abuela. De esta abuela materna, que podemos conocerla o no, podemos haberla disfrutado o no, porque dicen, mamá decía siempre que mamá era una abuela increíble y decía siempre que le encantaba esto de malcriar, ¿no? Sin tener la responsabilidad de la crianza que es de los padres. Entonces, con los nietos disfrutaba de otra manera, ya estaba jubilada, podía acostarse a ver dibujitos. Yo creo que más paciencia que mamá nadie ha tenido con mi hijo y con mi sobrino en cuanto a dibujitos, a cosas que han visto abrazados, contando cuentos y comiendo serenitos. Es hermoso. Y estoy segura que todos esos años que ellos pudieron vivir con ella, está dentro de ellos. Ese amor infinito queda. Y ojalá mi hijo y mi sobrino tengan cosas de la abuela materna, porque se lo merecen. Que tengan lo bueno, no las enfermedades ni el sufrimiento, sino todo el amor enorme que tenía mi madre, que era la abuela materna de ellos. Tenemos que saber qué pasaba con nuestra abuela, qué vivió, qué sintió, cómo lo vivió, si el momento era adecuado para tener hijos, si ese embarazo que tuvo con nuestra madre era deseado, cómo se sentía, cuáles eran sus amores, sus conflictos, si estaba protegida por su marido, qué necesidades no tenía cubiertas. Cada información queda improntada en la célula de ese bebé que fue nuestra mamá. Entonces necesitamos saber cómo vivió la abuela, cómo vivió esta mujer que hoy estamos acá gracias a ella. El óvulo que sale lleva información de la abuela materna y de la línea. Y acordarnos que esa fue una mujer más de nuestro linaje a la cual tenemos que agradecerle la vida y entender que tiene información que quizás nos hace daño y no es nuestra. ¿Sí? Porque la abuela pone el óvulo y el abuelo es el espermatozoide. La parte genética que lleva la información mitocondrial, que está en la membrana celular, entra el espermatozoide, pero queda la colita afuera. Esa colita lleva la información mitocondrial del abuelo materno. La cabeza entra al óvulo de la abuela, entonces la información mitocondrial es únicamente de la abuela. Únicamente. Y ahí es donde se guarda la información y donde se heredan los programas, ¿sí? Como nos explicó, lo repito para los que no estaban, como nos explicaron científicamente, sí, es así. Por eso las abuelas de Plaza de Mayo utilizan este sistema de ADN mitocondrial para poder reconocer a sus nietos, ¿no? Y encontrarlos una vez nacidos, estando desaparecidos. Y comprendiendo la vida y honrando a la abuela, puedo sentirme libre. Voy a poder sentirme libre de cosas que están impidiendo avanzar en esta vida o energía estancada que no fluye. Entonces busca información. Acercate, sabé, preguntá, decí qué pasa, quién conocía, cómo era la abuela. Busca alguna foto, fíjate si te reconoces en algo de ella. Y sobre todo, esta conexión que tenemos con la abuela materna, honrala, haya sido quien haya sido, no te haya cuidado, te haya cuidado, haya sido brava, no haya sido brava. Recordá que la fuente de vida es lo que tenemos que agradecer para tener una vida más, más exitosa. Porque si bien es importante en la crianza y en el desarrollo de cuando éramos niños que tener abuela, lo que nos importa hoy es esta información genética y esta historia que tuvo, que nos está traspasando a través de los genes y nos dice cómo se crió ella, cómo vivió la maternidad, cómo vivió el ser mamá de nuestra mamá, cómo estaba presente el abuelo, no estaba presente, tenía que hacer las tareas del hogar. A veces nuestras abuelas tenían partos naturales de horas y horas porque no existían las cesáreas, entonces sufrían, pero me acuerdo que mi abuela tenía prolapso, muchas abuelas de ustedes seguramente también, porque las hacían parir como sea, tenían que parir o parir. ¿Sabes que estoy sin esto? ¿Se escuchará igual? Ah, bueno. Entonces tenían que parir con todo el dolor que en ese momento parirás con dolor, decían, y bueno, esos valores, esos dolores, esa carga genética también la llevamos nosotros dentro. ¿Cómo podemos hacer? Mil formas. Si tenemos a mamá viva, preguntarles, si tenemos la suerte, si tenemos hola Romy, hola Luli, si tenemos fotos, si tenemos vecinos que la conocían. La información llega sola. Aunque ustedes digan, ay, no sé. Empieza a llegar, te llama alguien, te dice alguien, te cruza alguien, te confunde o te dice te parecías, y ahí empieza a bajar la información. Si bien el ADN de papá también es importante, no quiero que las abuelas paternas, que yo voy a ser una abuela paterna porque tengo hijo varón, se sientan como destronadas, porque cada una tiene su importancia y porque le dieron vida a ese papá que era el abuelo, ¿no? Y el abuelo le dio vida a mamá dentro de la panza de la abuela, así que todas son importantes. El tema es la información genética y la historia de repetir patrones o enfermedades o situaciones que no son nuestras, que en realidad son de ella. Entonces, poder decirle gracias, abuela, no necesito esto, y devolverlo, ¿no? Devolverlo al universo para que se quede con ella. ¿Hay alguien que me quiera contar algo? A ver, ¿quién está? ¿Quién está conectado? Hola Romy, ¿cómo estás? Raro, Alejandra, que tuvo su historia con la abuela, seguro que ahora se va a unir. Y es como que se la acusa a veces a la abuela de tener esa responsabilidad directa, ¿no?, con los nietos. Podemos empezar a sacar algún mensaje de los ángeles. Vamos a ver quién se conecte, quién quiere un mensaje. Los vamos a sacar juntos y yo se los voy a leer. Primero de los ángeles y del arcángel Miguel vamos a hacer, ¿sí? A ver qué nos quieren decir, qué mensaje tienen para nosotros y qué quieren preguntar hoy, que es 6, ¿no? 6 de julio, 19:49 en FM Box, tu radio. Estamos acá comiendo talitas, tutucas, todo de autoservicio de Don Tito, gracias Diego, y de Pauli, y hablando sobre la historia de nuestra abuela y cómo influye en nuestros. Hola, ¿cómo estás? Ay, se unió Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Don Papi Birra, que la tienen que probar. No sé cómo es la dirección de donde está el lugar, pero siempre en las fiestas de Avellaneda, en las fiestas de la cerveza y todo eso, podemos encontrarla. A los fanáticos de la cerveza. Lo tenemos que invitar a nuestro compañero, al que toma cerveza en el programa de rock. Lo tenemos que invitar a Don Papi Birra a que vaya y pruebe. Para mí que, no sé, la queda ahí. ¿Cómo se llama ese hombre, ese señor? ¿Qué es él? ¿No se va más? No, se pone a bailar rock and roll y se queda instalado. Abre la canillita del servicio y va directo a la boca, ¿viste? Vamos a sacar. Voy a sacar primero un mensaje para Don Papi Birra. Voy a sacar un mensaje para Don Papi Birra. Bueno, ellos tienen también. Viendo cómo compartir el vivo en mi Instagram. ¿Cómo lo querés compartir? Ah, ¿lo querés compartir? Bueno, dale. No sé si lo podés compartir ahora. A ver, voy a sacar un mensaje. Pero voy a sacar un mensaje para la empresa, no para Diego, ¿eh? Voy a sacar un mensaje para la cerveza. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un mensaje para lo que es la empresa. La empresa. A ver qué pasa ahí. Bueno, acá sale como el ángel guardián de los niños, pero esto en realidad habla de un renacer, porque habla de honro al precioso niño de mi interior, cuido y mimo todo nuevo comienzo. Es decir, no habla de que la cerveza tenga que ver con la niñez, sino que habla de tus sueños, de ese niño interno que tenés, que hay que dejarlo crecer y ser ya adulto, y empezar a cuidar el interior, ¿sí? Como tu propia madre y tu propio padre, dejar de ser hijo para ser hombre. Y te marca un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, como un nacimiento, te diría yo. No vos, sino el lugar, ¿sí? Es decir, hay como un renacer para Don Papi Birra. Quizás querés hacer alguna reforma o querés cambiar alguna sociedad. Bueno, eso va a suceder, va a suceder. Va a renacer, calculo que para la pasada la primavera es probable que esto suceda. Y ahora vamos a sacar una para Diego, para vos. Bueno, te salió el arcángel de la sabiduría y dice que la sabiduría proviene de las profundidades de tu experiencia. Que vos debés utilizar la sabiduría que tenés para hacer las cosas bien. Porque la sabiduría la tenés, solo tenés que saber usarla. Y ahí te lo dice. Y no fallan, ¿eh? Te puedo asegurar que no fallan. Los dos mensajes. Un nuevo renacer para Don Papi Birra y para su dueño, que la experiencia, la profunda experiencia, que navegues ahí y veas por dónde ir. Por dónde ir. Ahora vamos a sacar un mensaje para Patri, porque si no le saco un mensaje ya me mata mi amiga. Que ya saben, se tienen que hacer la casa, ¿con quién se la van a hacer? ¿Con qué arquitecta? Con mi amiga Patri, obvio. Obvio, te hace los planos, te hace todo, querida. Todo te hace. A ver. Bueno, le salió el príncipe angélico del oeste, que dice: creo la realidad que me rodea con pensamientos de amor y bondad. Sí, entiendo que lo que le quiere decir el ángel es que ella se debe tratar con más amor y más bondad a ella misma, para poder lograr todo lo que quiere, todo lo que merece, depende de ella. Hay que buscar en la abuela materna Patri también, y ver que, nada, valorándote y el amor propio y la genialidad que sos como arquitecta te lleve a hacer muchas casas para gente que quiera, y muchos planos y muchas cosas nuevas. Así como va a renacer Don Papi Birra, vos te vas también a... Saqué otra y dice el ángel del conocimiento, que dice: mi sentido de conocimiento interno me conduce hacia la luz. Y lleva esta... Hola Tito, ¿cómo estás? Y lleva esta... ¿Viste que es como un... como si fuera un aro, ¿no? En donde te dice que va a venir la abundancia. ¿Ves que caen cosas? Bueno, hay un aro de triunfo, ¿no? Ahí. Y nada, que vos sabés que sabés. No hace falta que te lo diga nadie. Hola, Tito querido, ¿cómo estás? Te mando un beso grande, un abrazo grande. Un gran hombre, Tito. Un hombre que fue parte del consejo escolar de Quilmes y que sigue luchando por la verdad en la muerte de su hijo. Un hombre increíble. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y sabes que siempre te sigo y estoy ahí apoyándote en tu lucha por la verdad. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar música. Vamos a seguir con los mensajes. Si me quieren contar algo de su abuela materna, me encantaría que me cuenten cómo era, cómo les conté yo, cómo se llamaba, como nos contó Paula, que se llamaba Amelia y la otra se llamaba Blanca, pero era la paterna, y ella tenía el negocio que se llamaba Blanca Amelia, y yo pensaba, será la abuela, y sí, eran las dos abuelas. ¿Y a vos? ¿Cómo te trataba tu abuela? ¿La conociste? ¿Pudiste conocerla? ¿No la conociste? Ahora en unos 15, 20 minutos vamos a hacer esta meditación para la abuela materna, que dura más o menos 6, 7 minutos, y vamos a tratar de agradecerle para que crezcamos en abundancia y en situaciones de que nos hagan bien, ¿no? Y dejar ir aquello que no nos sirve, que nos hace mal, lo que heredamos que no queremos, ¿sí? Vamos a ver, ¿con qué nos vas a sorprender, Dami? porque ya con 10 años después me encantó, porque dice, claro, puso 10 años después, no sé si lo entienden, porque yo lo entiendo, Dami, pero te pone la música de acuerdo a lo que vamos hablando. Es así de inteligente, ¿eh? Es así, es único, único, como Fernet Branca, único en el mundo. Estamos en FM Box. Nos puedes dejar tu mensaje en el 11-64-00-7047. Y te puedes conectar también. Ay, mirá qué lindo nombre que tenía tu abuela, María Ocampo. Topísima, topísima. Sí, sí, se levanta la nariz. Cheta, era cheta. Me encanta María Ocampo. Bueno, mi bisabuela materna, mi bisabuela por parte de mi abuelo materno, se llamaba María Loreto Campos. Capaz que somos parientes, Patri, seguro. No, María Loreto Campos, también me encantaba. Y mi bisabuela materna, Julia Pedemonte, como la calle. Me encanta, la amaba yo mi abuela Julia. La disfruté un montón, un montón. Tenía casi 20 años cuando mi bisabuela partió y 47 cuando partió mi abuela materna, que primero falleció mamá y a los 15 días falleció mi abuela materna. Así que bueno, tuve, las disfruto un montón. Hola, hola Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Acá estamos. Después vamos a seguir hablando de la abuela, vamos a hacer una meditación con la abuela y ahora vamos a escuchar este tema que nos sorprende Damián hoy, mi compañero, mi cómplice y todo. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón, bonditas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, autito, payana, rayuela y bolón, mancha venenosa, saltar el paredón, tarde de verano, recuerdos que guardo en mi y queso para elegir al mejor, del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole tutuca y turrón, la casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor, a sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón, el campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí, un paseíto por la avenida con poco era feliz, bombitas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, autito, payana, rayuela y bolón, mancha venenosa, saltar el paredón, tarde de verano, recuerdos que guardo en mi para conocernos más. Bombitas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, pito, payana, rayuela y bolón, mancha venenosa, saltar el paredón, tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón, tarde de verano, recuerdos que guardo. Seguinos en Instagram, arroba marumoyo. Me dejó muerta, me mató, temazo. ¿Escucharon el tema? ¿Todo lo que decía? Hasta las tutucas nombraba, cuando le decíamos a otros si gustaba de nosotros en los recreos, cuando nos llamaba para ir a comer. ¿Qué más decía la canción? Hablaba de jugar a la payana, de jugar al pan y queso para elegir, del carnaval, por eso bombitas de agua, cuando los carnavales era salir a la puerta y literalmente que te revienten a bombazos, tengas la edad que tengas, seas la abuela, la tía, la prima, quien sea. Era divertidísimo. Era esa época en que salíamos a la vereda y que íbamos al almacén a hacer las compras con la abuela o nos mandaban, ¿no? Con el vuelto. A ver cuánto, si sabíamos comprar o no. Ahora no podemos mandar a nuestros hijos a comprar porque es un lío. Y en esa época ir a la panadería ya era un montón. Claro, ahora se paga con el QR, ¿viste? Todo eso. Pero ir, yo me acuerdo que iba a la panadería de la vuelta, de la calle Roca, y la colorada que trabajaba ahí, me dejaba pesar el pan. Y yo me hacía la vendedora, ¿entendés? Siempre queriéndome hacerla. Es decir, o era la maestra, la vendedora. Tenía que hacer algo. Entonces me iba y me quedaba ahí vendiendo, o ir a lo de Don Chino a comprar. ¿Ustedes qué hacían durante toda la tarde? Porque teníamos tiempo para todo, ¿no? Había internet, no había nada. Había la televisión en blanco y negro, aburridísima. Y un dibujito, uno. Que sería siempre el mismo, no sé, Tom y Jerry, esas cosas. No había mucho para ver. Entonces teníamos un montón de tiempo para jugar. Y en ese juego estaba siempre nuestra abuela. Quizás no jugando, pero sí cuidándonos, ¿no? Cuidándonos o contándonos historias o cuentos. Yo me acuerdo del cuento, un cuento que me contaba siempre mi abuela, de una nena que miraba hacia el cielo y le caía una estrella en la frente. ¿Y por qué tenemos que honrar a la abuela materna, haya sido quien haya sido? Porque somos parte de ella, porque estamos hechos de ese óvulo, de los 2 millones de ovocitos que se hicieron en el cuerpo de nuestra madre dentro de la panza de la abuela. Entonces, ese útero sagrado le dio vida a nuestra madre y después nos dio vida a nosotros. Entonces, es necesario honrar y abrazar la sabiduría de nuestro linaje de mujeres, de nuestro clan. ¿Por qué? Y porque ellas tenían otra vida, no tenían esta vida que tenemos hoy nosotras, de que podemos salir a trabajar no, quizás su vida era estar tejiendo, cocinando, o supeditada a lo que decía el abuelo, o tratando de, o renegando, o tenía que trabajar, pero dentro de la casa, y no era reconocida. Entonces estas abuelas que nos impregnan genética, emocional y espiritualmente, es nuestra línea de antepasados, ¿sí? Y es el linaje femenino que nos da esta vida, la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, que yo tuve la suerte de tener vivos y de disfrutar. Con sus errores, con sus aciertos, agradezco, honro esa vida y entiendo qué cosas no quiero repetir de mis abuelas, de mi bisabuela materna, de mi abuela, ni siquiera de mi madre, ¿no? Yo siempre digo, hay cosas que no quiero repetir, más allá de que hayan sido increíbles y que me sienta afortunada de haberlas tenido como linaje femenino, hay cosas que yo no quiero repetir. Y nosotros somos el resultado del amor de miles de óvulos, de ovocitos que andaban por ahí, de todas las mujeres de nuestro linaje, de alguna tía chusma, de alguna tía solterona, de alguien que no era tan querido, que era excluido. Esta especie de poder ponerse a disposición de este clan femenino para decir, bueno, agradezco la vida, ¿no? La vida que nos diste junto al abuelo, que le diste a nuestra madre, que nos diste a nosotros a través de ella, esta fuente importante. Y entender todo el camino recorrido, hacernos conscientes de esto y valorar el amor para honrar nuestra propia esencia, porque estamos hechas de ella. Entonces, si hablamos mal de ella, hablamos mal de nosotros mismos. Si somos hombres o mujeres, nuestro óvulo del cual nos hicimos fue hecho en el vientre de la abuela y hoy lleva nuestro nombre. Nuestro nombre y el apellido de nuestro padre. Entonces no nos olvidemos de ese clan femenino de mujeres sabias y maravillosas que hicieron lo que pudieron. Quizás no tenían tantas amigas como podemos tener ahora, o no podían ir a tomar algo, o no podían comer como nosotras anoche, que comimos con mis amigas hasta tarde y nos reíamos y brindábamos. No podían ir a tenis a jugar con las amigas, no podían ir a hacer un programa de radio, no podían, no tenían esa libertad que tenemos nosotras. Hola, ¿cómo estás, Erika? Nico Florio, ¿cómo estás, mi amor? Entonces, bueno, vamos a ir recordando a esta abuela materna que hoy decidimos agasajar y que decidimos honrar para tener una vida más fácil, sin cargar con lo que ella cargó. Dejarle esa historia a ella, agradecerla por la vida y empezar a vivir una vida más liviana, sin esos dolores, sin esos vacíos, sin esos agujeritos en el corazón que podía haber tenido la abuela o que le podrían haber pasado en el embarazo de nuestra mamá, ¿sí? Esa es la abuela que todos esperamos, como está contando Patri, que su abuela era cordobesa. Me encanta que se llamara así, cordobesa, divina la abuela. Me encantaría ver fotos. Yo tengo fotos de mi abuela patinando, no tengo fotos, creo que no. Me parece que no, tengo que buscar, porque siento que sí, que la vi patinar, y no, cuando yo nací ya no patinaba, pero siento que vi algo de eso. Pero bueno, ya le voy a preguntar a mi tía Silvia, que se acuerda de todo, que era la prima hermana de mamá por parte de la línea materna. Ahí llegó Olivia. Hola, mi amor. Hola, hermosas. ¿Cómo están? Y acá estamos en FM Box, tu radio. Puedes dejarnos tu mensaje al 1164-007047 o también empezar a anotarte para las constelaciones, donde también trabajamos la línea de las abuelas, donde también trabajamos, le da fuerza. Cuando nosotros ponemos una abuela en la constelación atrás de la madre, es como que hay una fuerza especial que hace que el camino se libere, ¿no? Como que a veces mamá necesita a la abuela atrás. Y así vamos formando todo nuestro linaje femenino. La abuela nos recuerda el valor del amor a uno mismo y a honrar nuestra propia esencia. Tenemos que lograr empezar a hacer. Mirá, la viste pocas veces, pero recordás el juego de cartas con ella. Quiere decir que las pocas veces que la viste pudiste jugar. Y eso es un montón. Eso es un montón. Haber podido jugar con la abuela. Claro, calculó que vos vivirías en Buenos Aires y ella en Córdoba. Y quizás era como lejos, ¿no? Pasa con la abuela de mi hijo, que como vive un poquito más lejos, la vemos menos, pero no por eso deja de ser importante la abuela paterna, ¿no? Que es la única abuela que tiene viva Fausto. Así que tenemos que empezar a conocer la historia de nuestros ancestros para honrar y abrazar y conocernos más, conocer nuestra esencia, de dónde venimos, por qué somos como somos. No solo entender la vida como un milagro, sino que entender la vida como la ciencia, ¿no? Dice, es decir, venimos de una mujer que tuvo en su vientre a nuestra propia madre. Por eso la importancia y la figura de la abuela materna y la huella que dejan nosotros y la importancia de conocer la historia para poder tener una vida más libre, para tener una vida más liviana y empezar a dejar de repetir cosas que fueron tan duras, ¿no? Esos partos dolorosos, esas historias de tener que quedarse en casa todo el día tejiendo y cosiendo. Uf, insoportable. Mi abuela tenía así un don que era que agarraba un pedazo de tela y te hacía un vestido en 2 minutos. No sé cómo. Pero te hacía 2 agujeros. No usaba, a veces no usaba ni siquiera la máquina de coser. Tipo 2 agujeros así, metía las manos y te hacía un vestido. Cortaba así sobre la nada. Yo salí igual, viste, media bestia. Pongo así, te corto todo, te hago todo así en vivo. Así que bueno, eso sí, las cosas que nos gustan las podemos seguir repitiendo y las que nos pesan, las que no nos gustan, no las vamos a repetir. Y ahora vamos a seguir en vivo por Instagram. En unos minutitos más o menos y media vamos a hacer la meditación. Son 20:12, estamos en FM Box, tu radio. Y vamos a sacar un mensaje para... A ver quién está. Me voy a fijar quién está. Voy a sacar un mensaje para Sandra. Para Sandra Rivas. Voy a sacar un mensaje para Sandruli. Que me regaló... Les muestro de nuevo lo que me regaló Sandra. Miren qué lindo. Dice, ¿cómo van a convencerme de que la magia no existe? Mi hermana me manda mensaje, pero yo no le puedo contestar ahora. En un ratito yo le contesto. Miren qué lindo. Esto va a ser como mi logo. Aida quiere un mensaje. Va a ir uno para Sandra y uno para Aida, obvio. Un ángel para San. A ver. Espera, ¿qué quiero? Bueno, te salió San, el ángel guardián de la juventud. Justo ayer que hablábamos, ¿no? De los jóvenes que estamos, cada vez más lindas. Y dice, compartiendo mi entusiasmo, humor y sentido de la diversión, protejo y honro mi juvenil espíritu. ¿Qué es de lo que hablábamos, ¿no? Hace un ratito que yo les decía, capaz que nuestras abuelas no tenían la posibilidad de divertirse, de viajar con amigas como tengo yo, de pasarla bien, o de Sandra, que también disfruta de la música, de los paseos con amigos, con su marido o con sus hijos. Es decir, mi abuela era de viajar mucho con mi abuelo, eso sí. Hacían esos viajes de ATI, me acuerdo. ATI se llama, una agencia de turismo. Y se la pasaban viajando, iban a Córdoba, acá, allá, les gustaba. Miren qué linda la carta. Vamos a sacar una carta. A ver, voy a pensar bien para ella. Una carta. Un beso a Alberto, que cumplió el 4 de julio años. Lo amo, Alberto, es un genio. Podría hacer masajes mañana, Alberto. Mira, me parece que me voy a dejar hacer masajes porque lo estoy necesitando. A ver, para Aida. Dice que te tocó el ángel guardián de la creatividad. Tiene una pandereta en la mano, ahora te lo muestro. Y dice, la energía creativa fluye para mí cuanto más decidida a expresar mis sentimientos estoy. Vamos a sacar otra. Acá tengo al Príncipe Angélico del Norte. Dice, celebro mi cualidad de ser única con gozo y gratitud. Y tiene el cetro en la mano, ¿no? Como, y en la otra mano tiene la bola de oro, de fuego, o como vos la quieras llamar, que anuncia la divinidad, ¿no? La divinación, el triunfo. Mirá qué linda que es esta carta. Y acá el Arcángel Gabriel, que te trae un mensaje y dice, me plazco en el mensaje de amor, hermandad y libertad. Como que pronto te vas a sentir tranquila, libre. Te dice que te quedes tranquila, que todo va a estar bien. Así que bueno, mañana la esperamos a Aida en Quilmes para atender y ayudar a la gente. Ustedes saben que viene 2 veces por mes a Quilmes. En julio viene mañana viernes, siempre viene los miércoles. Pero esta vez cambiamos porque bueno, ya vienen las vacaciones, los días están lindos, todavía no hace tanto frío. El que quiere un turno con Aida me llama al 115-978-4514 y Aida te soluciona todo. Tienes un problema con tu marido, te lo soluciona. Tienes un problema con la plata, te la soluciona. Porque ella utiliza su saber ancestral, que también heredó de su abuela, y a través de la naturaleza y de todo lo que es la tierra, el aire, el fuego, el agua, y su evidencia natural, va poniendo orden. Así como hacemos con las constelaciones, ella lo hace a través de rituales que son chamánicos, ¿no? Y ser chamana es un lujo, es un lujo que solo se puede dar a aquel que ancestralmente viene. No se estudia para ser chamán. Después pueden estudiar chamanismo, hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero el que es por linaje no es lo mismo. Acá está. Bueno, y acá seguimos en FM Box, tu radio. Olivia está caminando por el estudio. Creo que quiere tutucas. Me mató la canción Burbujas de... No, Bombitas de Agua, ¿no? Bombitas de Agua, póngansela, que te digo que te arranca lágrimas. Divina, divina, divina, divina esa canción, me encantó. Y ahora vamos a poner otro tema para después entrar a hacer la meditación de la abuela materna. Váyanse sentando cómodos, 6 minutos dura, y cuando volvamos del tema que va a poner Damián, hacemos la meditación de 6 minutos 20 más o menos para reconciliar y para honrar a la abuela materna, donde nos crearon nuestra vida. Dentro de su vientre se creó nuestra vida. Así que están listos, ¿no? Vamos a un tema, nos relajamos y volvemos para meditar. Estamos en FM Box. Escúchanos. Ella es como una canción y de todo corazón mi abuela. Ella creció como el pan, por eso es como un trigal, mi abuela. Tiene los ojos de Dios, dulzuras de un arroro, mi abuela. Tiene los años cansados, pero es como el jardín de mi La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y Y acá seguimos con esta canción de Luis Miguel, que era un bebé, dedicándole el tema a su abuela. Y Damián contando sobre su abuela Nilda, y le mandamos un beso enorme. No me hagan olvidar, Hilda como mi suegra, Hilda con H. Ah, Hilda, leonina, una abuela leonina que prácticamente lo crió a Dami y que ahora cumple años. ¿Cuántos? Ah, no, la quiero acá el día del cumpleaños, ¿eh? ¿Cargas jueves? ¿No viene? Bueno, pero le vamos a mandar este programa para que lo escuche. Y le vamos a mandar este programa. ¿Cae viernes? Oh, y, bueno, hay que festejárselo. Hay que festejárselo lo grande. Ya, claro, le llamamos strippers. Dice que le hacía bullying, le decía salía afuera a ver si llueve. A mí también me hacían eso. O te decían, viste, esas cosas que va a venir el bobero. Que te ayuda a la cara, bueno, esas cosas, esos chistes que hoy serían bullying, en esa época era nada, era gracioso que te dijeran algo así, ¿no? Era divertido, y hoy es prohibido, no vayas a decirle nada de eso. Entonces ahora nos sentamos, le voy a sacar una carta a Gaby. Uy, mirá, Gaby, te salió el ángel de la serenidad. Dice, me siento sereno y tranquilo cuando acepto quién soy. Toma, la serenidad. Más te piden, más serenidad para poder esperar ese puesto que viene y que es para vos. Hola Laura, ¿cómo estás? Y acá ves, mira, el ángel de la serenidad. Me encanta, Gaby, porque siempre te piden paciencia, que esperes. No hay nada más desesperante que la espera, ¿viste? Pero bueno, el que espera desespera. Pero todo va a llegar en su momento justo. ¿Por qué estamos hablando de la abuela materna? Lo voy a volver a decir para aquellos que se suman. Como dice Mirta, el público se renueva. Y en el útero de nuestra abuela se gestó nuestra mamá. Nuestra mamá se hizo del óvulo de la abuela con el espermatozoide del abuelo. La abuela posee un óvulo que tiene la mitocondria, toda la información de la mitocondria, y el espermatozoide entra solo en la cabeza. La mitocondria, la información está en la cola que no entra. De ese óvulo y ese espermatozoide se hace la vida, se crea la vida de nuestra madre. Y cuando crean a nuestra madre y es una mujer, le crecen sus ovocitos, 2 millones aproximadamente, que van a generar los óvulos, que después uno de esos óvulos van a llevar nuestro nombre, vamos a ser nosotros. Entonces, toda esa información genética y toda esa vida, todo ese ADN y cómo vivió nuestra abuela el embarazo de mamá, el antes, el después, si fue deseada, si fue cuidada, si cómo fue el parto, cómo fue la historia, cómo fue la crianza, cómo vivió la abuela su vida, tiene que ver también con nuestra vida. Nuestra vida se asemeja mucho más a la vida de nuestra abuela materna que a la vida de otros de nuestro linaje. Hoy vamos a honrar a esta abuela que es la fuente de vida de nuestra madre y donde se formó el óvulo que hoy somos nosotros y lleva nuestro nombre. Vamos a poner una meditación, se van a sentar tranquilos y van a escuchar no mi voz, sino la voz de una persona que ya está hecha, y yo después si alguien quiere la quiere repetir y hacerla, se la puedo compartir. Vamos a tratar de sanar nuestra historia con la abuela, honrarla y empezar a entender que la vida de la abuela es de la abuela. Le decimos gracias y empezamos a tener una vida nuestra, sin sus cargas, con lo que nos gusta de ella, pero sin cargar lo que no nos gusta, sin repetir la historia, sin repetir los dolores. Esos dolores, mi abuela se llamaba Coralia Dolores y tenía dolores por todos lados, son de ella, no son míos. Así que vamos a honrar a la abuela. ¿Estamos listos, da? Estamos listos. Cerramos los ojos y comenzamos a meditar. Oración cuántica para tomar la energía de mi abuela materna. Cierra tus ojos. Toma un momento para sentir tu cuerpo y lleva toda tu atención a tu respiración. Imagina o piensa que frente a ti está tu abuela materna. No importa si ya no vive, si no la conociste o no sabes nada de ella. Quédate unos segundos en silencio. Siente su presencia y habla desde tu corazón. Querida abuela, hoy te voy a mirar con mucho respeto y agradecimiento. Ahora sé que cuando mi madre vivió la maravillosa experiencia de la abundancia, y compartió contigo el éxito de la vida, yo también recibí información que ahora estoy manifestando en mi vida. Gracias, porque tu gran energía hizo posible mi existencia en esta vida. Te admiro porque tú no tuviste los recursos que ahora yo tengo. Sin embargo, tuviste la fuerza para salir adelante. Solo te había mirado como mi abuela y no pensé que fuiste pequeña, adolescente y mujer. Y que muchas veces en tu vida renunciaste a tus sueños y deseos. Honro tu historia personal y la dejo contigo. Porque solo a ti te pertenece. Honro la historia que viviste con el abuelo tus emociones y tus secretos. Te doy tu lugar como la grande y tomo mi lugar como la pequeña, el pequeño. Hoy elijo dejar la víctima y me comprometo como adulto a cuidarme y valorarme para sanar mi vida. Y dejar nueva información para los que vienen después de mí. Abuela, con mucho amor te pido tu bendición y tu fuerza. Para sanar las heridas y las carencias emocionales que hayan vivido todas las mujeres de la historia. Valoro tu sabiduría, tu experiencia y deseo con orgullo manifestar en mi vida tus dones y tus talentos. Gran abuela, te honro. Y a partir de hoy te llevo en mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias. Muy bien, y acá seguimos después de esta meditación con la abuela, de poder entender que es una figura importante de nuestro sistema familiar, pero sobre todo para sanar como mujeres o como hombres, necesitamos mirar a las mujeres de nuestro clan como mujeres, más allá del rol que tenían, y entender que tuvieron una vida, que fueron niñas, que fueron adolescentes, que fueron madres de nuestras madres, y que la vida no era tan fácil antes, no tenían tanta tecnología ni tantos recursos, los pañales de tela, la falta de información, los controles del embarazo, los controles de crianza, no era igual que ahora. Sin embargo, se vivía con una naturalidad y una dedicación mucho más importante de la que quizás tengamos ahora, que no les damos. Muchas mamás, por estar usando el celular, no miran a sus hijos, o por estar haciendo otra cosa no pueden dedicarle tiempo, o piensan que le dedican tiempo pero no de calidad, porque están al lado pero no están acompañando el crecimiento. Entonces valoremos que nuestras abuelas, nuestras mamás, jóvenes seguramente, porque se estilaba tener hijos en la juventud, cuanto más joven mejor. Yo recuerdo que tuve mi hijo a los 34 años y era como una mujer grande ya para tener un hijo, y porque mi mamá me había sido mamá mía a los 20, y a los 20 mi abuela había sido mamá de mi mamá. Quiero decir que yo nací y tenía 40 años mi abuela, por eso pude disfrutar de mi bisabuela que tenía 60, de mi abuela, de mamá, hasta los 47 años, y después, bueno, ahora ya ha partido todo el linaje femenino para arriba, y honro y agradezco la vida, pero hay cosas que no quiero repetir, hay cosas que no tengo ganas de repetir. Hola Dianita, hola mi amor, ¿cómo estás? Se unió Diana, le vamos a sacar una carta ahora a Diana, vamos a usar el oráculo del Arcángel Miguel, vamos a quedarnos con esta historia de las abuelas, a mandarle un beso a todas las abuelas vivas y las que no lo están, pero que sí están vivas en nuestro ADN y en nuestros corazones. Y vamos a empezar a sacar, mientras nos vamos despidiendo, nos quedan 20 minutos de programa, vamos a empezar a sacar mensajes. ¿Cómo te llevabas vos con tu abuela, Diana? No sé si la conociste. No recuerdo. A tu mamá sí, obvio. Pero a tu abuela materna no sé si la pudiste disfrutar. Pero sí sé que tus hijos sí disfrutaron mucho de su abuela materna. Y eso es importante porque están hechos de ella. Y sé que eso te va a gustar. Vamos a sacar un mensaje para Diana, a ver qué le dice el oráculo de Miguel. Y también voy a sacar la paraída que le prometí del arcángel. A ver, voy, ¿eh? Para Diana... Apa, es el ángel de las decisiones. Epa, muy rojo, no sé si es rojo sangre, si es rojo pasión, rojo qué. Ah, mira, falleció apenas tu mamá, falleció. Tu mamá se casó, ya falleció, así que no la pudiste conocer. Pero bueno, seguramente tu mamá te habrá hablado de ella. Tenemos que ahondar, tenés que buscar fotos, ¿sí? El ángel de las decisiones te dice a vos, Diana, que evalúes opciones, como que te permite elegir desde la luz y poder ver nuevas oportunidades. marca un periodo en el que debes elegir un camino a seguir y te como que vas a entrar en otra etapa de tu vida y vas a poder elegir. Y que esta carta te dice que va a acompañarte para darte ese valor de elegir con amor. Te va a otorgar enfoque, dirección, fuerza para actuar. Y este ángel, el ángel de las decisiones, te llena de claridad para optar siempre por el camino de la luz, según cuál sea tu plan divino. Opciones, propósito y elección. Acción, fuerza y elección es el color rojo. El color rojo tiene que ver con la acción, la fuerza y la elección, ¿no? Así que bueno, hay un nuevo porvenir, ojalá que sea hermoso como te mereces. Y bueno, quizás sacaste los ojos de tu abuela, tus ojos tan lindos, azules, los sacaste de tu abuela materna, o era hermosa como vos y decís y que se parecía, pues tu mamá se parecía mucho a vos, seguramente la abuela también o más. Acuérdense de eso, ¿no? Mira, bueno, es el color que te va a dar fuerza para saber elegir, para acción, para llevar a la acción. Mira, ¿viste? Me imaginé, heredaste los ojos azules de tu abuela, que son divinos. Tuviste suerte. Yo quería los de mi abuelo, pero no los heredé, que eran turquesas. Bueno, vamos a sacar una carta para Aida del Arcángel Miguel. Epa. El ángel de la traición. Epa. Vamos a buscar qué mensaje le quiere dar el ángel de la traición para ella. Dice que este ser de luz te indica que te vas a enfrentar mentiras y engaños y que te anuncia que algo se está tramando a espaldas tuyas. Entonces te indica que combinado con el ángel del enmascaramiento que había salido la vez pasada o el de la envidia, puede haber mala energía, mala onda alrededor. Cuando aparece esto en nuestra lectura, ¿no? Tenemos que invocar al Arcángel Miguel, que vos lo conocés muy bien, para que nos proteja con su espada de luz y su escudo de amor. Así que alejamos y pedimos con el color verde, que tiene esta carta alrededor, sanación, protección y verdad ante la energía oscura, la incertidumbre, la traición y la mentira. Hola Dani, ¿cómo va? Bueno, acá estamos en vivo desde FM Box, tu radio. Vamos a sacar una carta del Arcángel Miguel para Cris, que se acaba de unir con nosotros. A ver. Mirá, qué lindo, me encanta. El ángel de las almas afines. El ángel de las almas afines. Qué lindo lo del alma afín, ¿no? Que se acuerdan que lo habíamos charlado ya, que tenemos almas afines, son aquellas almas que están alrededor nuestro y que tienen un propósito en nuestra vida y que se pueden manifestar como abuela, como tía, como madre, como marido, como pareja, como lo que sea. Este ser de luz nos reúne con almas afines para conectarnos con cada etapa de nuestro desarrollo espiritual en la Tierra. Y su presencia siempre, siempre propicia un clima de amor, de paz y de unidad. Por eso es afín, ¿sí? Nos ayuda a armonizar los lazos de amistad, de relacionarse con amigos, con aliados. Y representa los grupos sociales, aquellos con los que nos vinculamos laboralmente o familiarmente o amistosamente o espiritualmente. Es ideal convocar a este ser de luz para realizar grandes convocatorias y reunir a los seres de la misma energía que tenemos nosotras de vibrar alto. El color rosa da suavidad, da amor, da familiaridad para este amor, esta unión y esta afinidad que tiene este ángel que habla de las almas afines con las que sé que Cris valora un montón. A ver acá quién me está hablando. Diana, que pone primera y cuenta todo. Dice, yo estoy en un momento nuevo de mi vida, readaptándome a esto en todo, tanto físico como laboral, personal, social. Así que esta carta era para mí. Me alegro mucho. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola a todos. Hermosa la carta que te tocó, Cris. Me encantó. voy a sacar una carta para Vivi Casar, que recién se unió y que quizás necesita un mensaje, no sé, lo siento así. Así que voy a sacar una carta para ella. Habla de un estancamiento, ¿no? Esperás, porque está pegada a otra. Y habla del desapego. Vamos a ver el ángel del desapego. Mirá. Te está pidiendo desapego. Vamos a leerte qué es lo que pide este ángel del desapego, porque es muy importante para vos. Dice que tenés que trabajar la energía del desapego, del dejar ir. Puede representar distanciamientos, rupturas, quiebres de un lazo afectivo, de una relación o un alejamiento de alguna relación familiar, y que te dice que vas a estar separada de este ser querido y que él, este ángel te acompaña, ¿no? Y advierte que es necesario separarte, dejar ir para proteger tu energía, para que puedas encontrar un cambio para vos. Porque pegada a este ángel te salió el ángel del estancamiento, que es como estar, ¿no?, siempre en un mismo lugar, en el lodo, y no poder moverse. Necesitas dejar ir para poder salir del pozo, ¿sí? Así que bueno, es importante que estés atenta a eso, ¿sí? Al desapego, que no es tan fácil, porque uno dice, ay, hablo del desapego como si fuera hablar de cualquier cosa, y no es así, ¿eh? No es tan sencillo, ni yo me creo que la tenemos todos atados o que nos creemos que es fácil. No, para nada, para nada, para nada. Voy a sacarle una a Daniela, porque sé que si no, mañana en el acto, no sé, me va a hacer el telón para otro lado. Mañana tenemos el acto del Día de la Independencia, que es el 9 de julio, y ya le pedí a Dami que para cerrar pongamos la canción de León Gieco, del País de la Libertad, porque es la que vamos a cantar mañana en el acto con el profe de música y las chicas, que espero se la hayan aprendido de memoria. Para Daniela, el ángel de la liberación, ¡epa!, con una espada en la mano y este espiral, este ángel te dice, no sé, de la liberación, lo que me faltaba, que te liberes. Dice que representa el rayo violeta de la transformación y que, bueno, vas a poder sacarte todas las malas energías del camino, y que cuando aparece este arcángel, este ángel en la vida, ¿no?, te trae alivio, como que, uff, viste que uno se alivia, y te invita a dejar atrás viejos asuntos, y la energía del perdón te invita a renovarla. Te ayuda a transformar esta energía negativa en positiva. Así que bueno, tenés corte, liberación, limpieza, cambio y alivio, ¿no? Esa palabra alivio. Conocer alivia, y bueno, acá está tu ángel de la liberación. Gaby, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué? Me pone, ¿qué? Ahora te voy a sacar una del arcángel Miguel porque me vas a tener loca. A ver. El ángel del sol. Ay, qué lindo lo que te salió, Gaby. Me encanta. Mirá. El ángel del sol. Dice que representa el elemento fuego, que te conecta con el plano material, con el espiritual. Es decir, como que hay una conexión donde fluye, ¿no? Trae brillo, creatividad y expansión. Y te vas a destacar, obviamente, que es lo que estamos esperando. Va a activar tu energía, te va a otorgar fuerza, vitalidad. Aparte vamos a quedar divinas con todo lo que nos hacemos en Renacer Beauty Spa. Así que estamos cada día más lindas, por supuesto. Y activando esa vitalidad va a ser un periodo positivo y luminoso. Al fin, querida, sale algo positivo. Entonces te dice que el fuego que habita en vos te va a purificar y que vas a sentir que tenés realmente un brillo interior. Que yo te lo vi ayer, ¿viste que te dije? Cuando estábamos comiendo lo de Adri. Fuego, luz, expansión, conexión y divinidad. Todo se va a dar en su momento justo y lo mejor para vos. ¿Vos qué sabés de tu abuela materna? Gaby, no dijiste nada de tu abuela materna, de la mamá de Amalia. Me gustaría saber si la conociste, qué onda. Ah, pero ¿cómo? No escribiste nada. ¿Pero pusiste qué? Igual acá te lo estoy diciendo, capaz que fue tu abuela. No sé ni cómo se llamaba. Me tenés que contar esas cosas que no sabemos. Bueno, y acá seguimos. ¿Con qué nos vas a sorprender antes de despedirnos, querido? No, no. Luis Miguel pequeño es para... No sé si la escuchó Diana, es fanática. Si Luis Miguel hace 7 recitales, ella va a 8, porque va 2 veces a 1, va a todos. Ahorra todo el año para ver a este hombre. ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba Amalia? Ah, mira, mira qué interesante. ¿Y te pareces a ella? Así que para vos ya te pusimos la canción de la abuela de Luis Miguel y ahora no sé qué nos vas a poner, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Dónde estés? Hoy siempre yo te llevo conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Tú sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. No, no, no. Es re malo. La abuela Hilda, la abuela de Dami, no está escuchando bien. Está sorda. Y él le mueve la boca, haciendo que le habla, y la tipa se vuelve loca porque... se siente que no escucha, escucha menos todavía. Es malo, es re malo, y eso va a tener un karma que te va a generar y vas a quedar sordo como tu abuela, pero antes vas a ver. Que va... ¡Ay, no! Es rapidísimo. Empieza, ¿qué dijiste? No, no, no. No saben lo que es. No saben lo que es este tipo. No, no, no. Es rápido como una flecha. Vamos a hablar de la ansiedad. Estén preparados para el jueves que viene. No sé qué número de jueves es, pero sé que es jueves. Y el Día del Amigo vamos a hablar de la conexión piñal de esta 29 y 30 de julio. El día después de mi cumpleaños vamos a comenzar con la conexión piñal. Pueden venir con regalos. Y con Ariel lo vamos a hacer en Quilmes, en mi centro. Y están invitados a inscribirse porque, bueno, es un cupo limitado, ¿no? No vamos a tener muchas vacantes, pero sí vamos a hacerlo 29 y 30. El 29 por la tarde y el 30 por el domingo por la mañana, ¿sí? Van a ser más o menos 8 horas de trabajo para tener la conexión con la glándula pineal, que ya vamos a saber cuáles son los beneficios que trae esto. Y después, el último jueves de julio, vamos a estar con Julie, con el tarot y todo. Y prepárense para el programa de la ansiedad con Alberto, que ya les contaré todo el currículum que tiene Alberto cuando lo presente. Un genio, un tipazo, un hombre increíble que sabe un montonazo. Así que bueno, ¿cómo era mejor cuando se escuchaba a Fer? Cuando se escuchaba... No sé qué pasa cuando pongo el micrófono. Algo pasa. Bueno, acá estamos. Se jubiló Alejandra. Estuvimos presentes en la jubilación. Le mandamos un beso grande. Al otro día le pregunté cómo está. El domingo Alejandra me hablaba a la noche. Y yo digo, qué raro, porque esta se acuesta temprano. Y le digo, yo me dormía ya. Y ahí entendí que, claro, el lunes ya no iba a la escuela porque estaba jubilada. Y le digo, pero qué perra, mañana no trabajás, ya no trabajás más. Y me dice, manejo un nivel de felicidad que no lo puedo dominar. Así que yo estoy tratando de que el IPS se digna a darme la jubilación para tener esa misma felicidad pronto. Sí, es divertido. Sí, estábamos charlando de la abuela de Mari, que está acá conmigo, está Olivia, está Damián, estamos todos en FM Box 2053. Voy a sacar una carta para Fernanda. A ver. ¡Ay, qué linda! El ángel del milagro del amor. Me encanta. Espero que no anuncie un embarazo. No, mentira. Dice, soy traído a la vida por el milagro del amor. Justo hoy que hablábamos, ¿no?, de este milagro del nacimiento y de haber estado en el útero de nuestra abuela, de ser parte de eso, quizás esto tiene que ver con tu historia, ¿no? Que tendrías que investigar un poco qué pasó con la abuela durante el embarazo de tu propia madre, ¿no? Porque acá hay algo que fue milagroso y que vos sos ese milagro que se realizó. Estoy segura de que algo te quiere decir. Así que bueno, pensalo. Y seguimos a ver para quién voy a sacar. Me encanta este Jorginho Moyo porque tiene el nombre de mi papá. Hola, Jor, ¿cómo estás, Jorgelina? Le mandamos un beso a Jor. A ver, vamos a sacar un mensaje para ella. El ángel de la armonía. Vivo en armonía cuando estoy en sintonía con la fuente. Esto habla de la congruencia, ¿no? De lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene que estar en congruencia, y lo que siento tiene que estar en coherencia para poder tener una vida normal y sin quebrarnos, ¿no? Sin rompernos. Habla de una necesidad de poder ser coherente con lo que digo, con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago y con lo que llevo a la acción. Porque si no estamos conscientes de esto, nos podemos romper. Así que bueno, un poco de armonía para vos, que sea con mucha alegría. Nos vamos despidiendo, 20:55, faltan 5 minutos para las 21 horas. Y nos vamos a ir pensando cómo van a convencerme de que la magia no existe. A cada uno de los que nos acompañó hoy, decirles que sí, que no pueden convencernos de lo contrario, que la magia existe en cada uno de nosotros, que es solo cuestión de buscarla y de creer que así será. Que somos realmente un milagro, que fuimos creados en el vientre de nuestra abuela y hoy tenemos un nombre. A través de esa creación, la vida es un milagro. Ya nacer y crecer tiene que ver con la magia de los los porvenires, ¿no? De lo que a cada uno de nosotros nos espera, y podemos cambiar esos porvenires por formas más placenteras o caminos más lindos o más agradables, y hacer una vida con más facilidad. Todo llegue a nosotros con facilidad, gozo y gloria, como dice el mantra de las Barras Access, para poder vivir en plenitud, que es lo que buscamos, acompañarte en este camino y poder... ¿Llegaste tarde? No, llegaste bien. En este camino lo podés escuchar, el programa, te lo puedo mandar, porque en un ratito ya Damián lo está bajando y lo está haciendo en Spotify. Pueden buscar en FM Box el programa Magia y tienen absolutamente todos los programas. Los esperamos para constelar el 15 de julio, el 22 de julio, el 19 de agosto, el 16 de septiembre. Solo hay lugar para agosto y septiembre, pero igual los esperamos para constelar a la abuela, a la mamá, al papá, a las fuentes de vida que nos permiten sacarnos un poco la mochila de una historia que no es nuestra, que es de ellos, que no nos pertenece, porque somos otras personas en otra historia, en otra época, en otro momento. Les dejo un beso grande, grande, grande. Un beso, un abrazo. Chau, Jor. Chau a mis amigas. Ah, para Ceci. Bueno, para. Para Ceci. A ver. El ángel de la libertad. Dice, siempre soy libre de escoger el amor, la independencia y la creatividad. Y tiene un manto. Y cuando la carta tiene un manto, es como que te pide un manto de piedad para vos misma. No te exijas tanto, que no es necesario. Y te dice que tenés la libertad de hacer lo que se te cante. Que no tenés que escuchar lo que otros te dicen ni hacerte problema. Que realmente tenés la libertad de acción. Todo lo que estás haciendo está bien, que te quedes tranquila. Te pide eso. Te pide que escojas la independencia, que escojas el amor y la creatividad que tenés para hacer cosas que sabes que ese es tu don, ¿no? Tu creatividad para poder manifestar una vida más linda todavía de la que tenemos. Y poder disfrutar de la amistad como disfrutamos, que seguramente nuestras abuelas no creo que hayan podido. Mi abuela tenía amigas y recuerdo que cuando las fue perdiendo a medida que pasaban los años sufría un montón, pero se hablaban por teléfono, había mucho teléfono de línea, no tenía, había WhatsApp ni nada, me imagino a mi abuela whatsappeando con sus amigas. Pero nosotras tenemos la bendición de poder encontrarnos y reencontrarnos una y mil veces con esta libertad que tenemos como mujeres libres y en esta era, ¿no? En esta nueva era que nos facilita la tecnología y el empoderamiento de la mujer y del tener hijos grandes ya y de poder disfrutar un poco la vida nosotras. Así que bueno, ya nos va a tocar ser abuelas. Ojalá, que falte un poco todavía, por favor, pero ya vamos a ser abuelas y ya lo vamos a disfrutar juntas también. Les mando un beso grande, 21:00 por FM Box. Que tu semana sea mágica. Te deseo lo mejor. Te mando un beso. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.